Estás escuchando Libre, Libre 99.3 Radio Libre. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo término medio del día de hoy, martes 9 de noviembre del año 2010. Acá, empezando como todos los martes, por el aire, como siempre, de Radio Libre. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranquilo bien hoy? Bueno, hoy perfecto. ¿Con ganas de empezar como todos los martes? Sí, siempre con muchas ganas. Así que, bueno, algo para comentar, cómo vinieron hoy. Hoy está raro, ¿no? Porque, digamos, el domingo hubo 34 grados, ayer se llovió todo, hoy está entre que quiera, no quiera, hace fresco, bueno, esos días raros, ¿no? Las señoras mayores dirían que estos cambios de temperatura son los que te enferman. Exactamente, los que te enferman. Pero el domingo estuvo bueno, disfrutamos un día de club. Mirá, mientras no venga el día después de mañana con la ola esa que tapó Nueva York, estamos bien por ahora. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bajó 20 grados en un día la temperatura, así que... ¿Viste? Si tomás al día después de mañana, más allá de que es un bodrio, ¿no? Bueno, si científicamente lo tomás como antecedente, estamos en problemas. Ya vamos a tocar el tema seguramente hablando de cuáles son las consecuencias del ser humano sobre el planeta Tierra. Pero climatológicamente hablando, ¿no? Porque hay varias variantes. Está ahora, la espiritual. Claro, ¿no? Sí, la militar, la económica, la política, y algunas que son etcétera, complicadas. Etcétera, claro. Etcétera. Claro. Bueno, ¿tenés por ahí las vías de comunicación, Matías? ¿Cómo no? Se pueden comunicar al 4551-9498 a través de nuestro mail a terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar también por www.radiolibre.org.ar y si no también visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Muy bien, bueno, vamos a adelantar algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Dale. ¿Me parece? Bueno, hubo en estos últimos días y semanas, algunos llegaron a Buenos Aires, de tanto que cuesta, algunas noticias que indicaban que había chicos muertos por desnutrición en la provincia de Misiones. Uh-huh. Algo que la verdad indigna, lo pone a uno en una, digamos, ahí lo hace rememorar aquel 2002 en el cual los chicos se desmayaban en la escuela en Tucumán por el hambre. Muchos nos recordamos a Barbarita, la chica que sale en la nota en el programa de La Nata. Bueno, vamos a ver qué dijeron las autoridades del gobierno de la provincia de Misiones y qué se está haciendo o se planea hacer en todo caso. También vamos a hablar de hoy, 9 de noviembre, es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Un tema que todavía se discute, ¿no? Hay todavía mucho temor en ir a donar, no se sabe qué se hace, se tiene miedo, que hay que ir en ayunas, la gente no se quiere levantar. Bueno, tantas cosas, vamos a tratar de un poquito de desterrar esos mitos, ¿no? Bueno, vamos a hablar seguramente de los estrenos de esta semana, del cine y, Matías, en deportes y en... Vamos a hablar un poquito de Fabricio Berto, que dejó el básquet. Vamos también a tocar un poquito de la ida de capa. De la ida, no, de la ida forzada de capa. Sí, y bueno, el despido si, casi. Si Borghi llega al Superclásico. Te vamos a comentar una noticia que pasó hace dos fines de semana, pero es bueno rememorarla. De la vuelta de un jugador que sufrió un percance en plena cancha allá por el 2005 y volvió a jugar. Bueno, muy bien. Juan Pablo, en cuanto a tu volumen... Yo le quería preguntar una cosa a Matías en función de lo que dijo. ¿Es verdad lo que dicen esto de un enroque Borghi Capa entre Boca y River para el Superclásico? Digo, ¿no? Porque fue un rumor que escuché hoy así en las redacciones. No creo. Yo sé que es malintencionado y que es... Porque sobre todo porque lo escuché de hinchas de San Lorenzo, independiente de Racing, pero digo... Capa dijo que algún día dirigiré Boca, dijo. Ah, ¿dijo? Sí. Ah, mira. Medio como que le sacaron, pero bueno, él lo dijo. Ya lo vamos a tocar más adelante. Sí. Bueno, vos, Juan Pablo, en tu columna, ¿vas a adelantar algo? No, sí. Vamos a hablar de algo de la simbología de los mitos nuestros. En función de lo que pasó con la muerte de, de Néstor Kirchner. Y lo que está pasando, lo que ustedes saben, que de hecho ustedes me han mandado información por mail en estos días. Bueno, así será. Bueno, vamos a arrancar ya mismo entonces, son 7 y 6 y hablábamos, les comentábamos recién acerca de esta situación que pasó en Misiones. Concretamente lo que sucedió es la muerte de dos nenes en poco menos de una semana. Allí se produjo esto que les vamos a contar. Hasta el momento, en el año 2010, hasta ahora, murieron 206 chicos de hambre en Misiones. Y parece bastante, ¿no? No es poco. No, parece no es, es bastante. Bueno, pero habría que contárselo a las autoridades de Misiones, porque el gobernador, Maurice Clos, dijo, el año pasado se murieron 329 nenitos, es un índice de mortalidad infantil de 12,3 por mil, es decir, 12 muertes cada mil habitantes. En la década del 90 era de 33 por mil. Este año ya se murieron 206 chicos, pero el año pasado a esta altura se habían muerto 253. O sea, es una cuestión de competencia. Claro. Ojo que claro, se están muriendo menos, che. Claro, claro. Digamos, ni siquiera se le podría otorgar un mérito porque no está haciendo nada. Entonces, ¿qué podemos evaluar? ¿Que se están muriendo menos, pero porque de lo poco que se está haciendo? Más allá de que el dato en sí mismo se lo cuente, porque no tiene que ver, digo, más allá del lugar común de que alcanza con la muerte de uno o dos chicos para darse cuenta que hay un problema grave. También, de todos modos, es un tanto tramposo lo del 12 por mil, porque según las estadísticas de la ONU, que no son alentadoras, incluso el 12 por mil es un índice bastante alto. La ONU maneja alrededor de 6-7 por mil, o sea que 12 por mil es alto. No es poco, quiero decir. En menos de dos semanas fallecieron dos menores por desnutrición. Sin embargo, el gobernador, Maurice Clos, afirmó: lo doloroso y lamentable de los dos casos es que no fueron por desnutrición. A pesar de estas palabras, desde uno de los nosocomios confirmaron: la chiquita llegó tarde, cuando ya no se podía hacer nada. Tenía casi dos años, pero parecía un bebé por el grado de desnutrición. Quiero que se pongan en la piel, yo tengo una hermanita que tiene casi dos años y no puedo ni imaginarme como un bebé, que un nene que de dos años se parece a un bebé porque está desnutrido. Eso es un crimen. Y la responsabilidad es pura y exclusiva de los que se lavan aún las manos con semejantes pruebas. Aparte de otra cosa, me han pensado, dos años, ¿qué pasó en esos dos años? Desde que ese chico nació hasta el momento en el que se murió. ¿Quién nació? Quiero decir, dos años es un tiempo considerable también. Prudencial como para que haya una autoridad que se acerque a ver en los porque esto no se mueren en pleno barrio rico de Misiones. Es obvio que se mueren en plena pobreza. Nadie se acercó a ver eso. Igual también, disculpa, Marlon, viene de madres mal alimentadas que crían a sus, que tienen el embarazo traumático, problemático, justamente por eso, porque no se alimentan bien, en una época en que hay que alimentarse por supuesto, mejor de lo habitual. Una instancia en la que es irreversible el daño, por eso se mueren. Lo que acabas de decir, vale aclararlo, no es que culpar a las madres, sino obviamente. Que es una consecuencia social. Si los padres están en una situación ni siquiera holgada, sino en una situación estable, mínima, de trabajo y de una casa, y etcétera, con todas las condiciones de higiene, no pasarían estas cosas. El gobernador, decíamos, Maurice Clos, defendió y ratificó la continuidad del programa Hambre Cero y criticó a quienes buscan con un objetivo político el fracaso del plan, sindicando como responsables de las muertes al gobierno, sin mencionar que en la década de los 90 la mortalidad infantil, bueno, reitera el dato de que era del 33 por mil. Más fácil hubiera sido que miráramos para otro lado, pero nosotros no especulamos. Sabemos que no tendremos un rédito político por meternos con la cara más cruda de la pobreza, pero haremos todo lo posible por darle una mano a la gente que vive en la pobreza extrema que existió y existe, dijo Clos. Sin embargo, desde Casa de Gobierno el mandatario manifestó que hay un sector de la prensa y de la política que espera el fracaso del programa de Hambre Cero, y que este programa es necesario y que las muertes comprueban que es necesario. Nos vamos a encontrar con la cara más cruda de la pobreza, dijo, y hay que saber, escuchen bien esto, y hay que saber que los chicos se van a seguir muriendo. Este plan no va a eliminar en lo inmediato la mortalidad infantil, pero lo va a reducir. Esto lo dijo el gobernador. Ahora, ¿qué hace el gobierno de Misiones para evitar el hambre? A mediados de octubre, el portal misionlandia.com.ar daba cuenta de la vergonzosa actitud del gobierno K misionero, esto textual, de la página, que pide a los privados que apadrinen a los niños desnutridos y denuncia la falta de fondos para el ya famoso programa Hambre Cero. Mientras, a través del decreto número 1106, autoriza el pago de más de 2.800.000 pesos, a la empresa Peugeot Citroën Argentina por la compra de autos 0 kilómetros para funcionarios de su gabinete. Hace dos meses, también según publicó dicho portal, Clos destinó por decreto 118.580 pesos en dos publicidades oficiales para televisión que realizó la firma El Maltés Sociedad Anónima. En tanto que para el Bicentenario, el gobernador K además había contratado al cantante Andrés Calamaro por 800.000 pesos, monto equivalente a comida para 6.000 chicos durante 45 días. Estos son algunos de los gastos de Clos que no apuntan directamente a erradicar la desnutrición. Además, según informó Misiones4.com, ONGs denunciaron que la ayuda no llega a los comedores de las zonas más postergadas y hasta ese momento no se tenía conocimiento que algún funcionario haya apadrinado a alguno de los niños carenciados. Ese es el panorama, al menos hasta ahora. Ahora, ¿quieren saber qué dijo el ministro de Salud en abril? Bueno, cuando se cerró en el mes de abril de este año, una unidad especial para niños desnutridos que funcionaba en el Hospital Samic de Oberá, dijo, preocupa más la obesidad que la desnutrición. A vos no te va tan mal gordito, como dijo Alfonsín. Sí, en su reversión 2010, claro. Misiones. Y mucho más cruel, ¿no? Por cierto. La frase que a la luz de estas dos recientes muertes de los chicos desnutridos resulta al menos poco fortuita fue pronunciada en abril de este año por el ministro de Salud Pública, José Guccione, en una entrevista radial efectuada por la radio de Oberá. Bueno, hoy los indicadores de la desnutrición infantil no son los mismos que en la década del 90, reitera el discurso de... Bueno, hay una línea que están bajando con el gobernador. Me han informado que en los últimos años hubo solo dos pacientes. Hoy la realidad es otra, e incluso hoy nos preocupan más los índices de obesidad que de desnutrición. No es necesario en el SAMIC mantener un sector con tantos recursos humanos que no son necesarios porque no hay pacientes, expresó Guccione en aquella oportunidad, poniendo punto final a la unidad de recuperación nutricional Creciendo Juntos, espacio que durante 14 años había salvado la vida y recuperado de la desnutrición infantil a más de medio millar de niños, 500 chicos. No solo en aquellas penosas declaraciones, Guccione negó que la desnutrición infantil sea un problema acuciante en Misiones, sino que además en el comunicado oficial que justificó el cierre de esta unidad para niños desnutridos, que estaba firmado por él, se expresa: las políticas actuales basadas en la prevalencia del estado nutricional de la población, donde se refleja la incidencia de baja talla y obesidad, no justifican tener centros de internación destinados exclusivamente a la recuperación de los niños desnutridos, dado que es significativamente menor a los datos históricamente presentados y que llevó a la creación del servicio de internación para la rehabilitación nutricional. Actualmente, las acciones deben estar orientadas a fortalecer la atención primaria de la salud con promoción y prevención. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero... en la práctica no pareciera que fuese así. Casi 300 chicos muertos, y según ellos, como tienen una baja, una leve baja, que vaya uno a saber también desde dónde salen las estadísticas, ¿no? Sin animosidad de manchar, y esto es un dato que viene de hace un par de años, el actual ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, quien en su momento estaba encargado del mismo área en la provincia de Tucumán, y esto fue publicado por el diario Crítica en su momento, habían denunciado una alteración de los índices de la mortalidad infantil en la provincia. Y lo vinculaban a él. Esto fue presentado a la justicia de Tucumán por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado del Hospital Público de Tucumán, donde se registraban estos casos lamentables, muy duros, donde incluso dejaban morir a los bebés en los mosaicos. Luego de corroborar que tenían los primeros grados de desnutrición para hacerlos pasar como una muerte natural y no producto de otras cuestiones que podrían haber sido evitables. duele, es muy lastimoso hablar de eso, pero es así. Bueno, en su momento, cuando fue desmantelada esta unidad, el pediatra que había estado al frente de la misma durante 14 años, Basilio Malczewski, advirtió acerca de la irracionalidad de la medida y los serios riesgos que se avecinaban. El gobierno no lo escuchó y hoy las consecuencias están recorriendo el país de la mano de los medios nacionales. Se obró con mucho desconocimiento de la temática de la desnutrición infantil y sin tener en cuenta las serias consecuencias que este cierre puede tener. Los desnutridos leves son tratados por medio de tratamientos ambulatorios, señaló el pediatra, pero los graves deben ser internados en unidades especiales porque se exponen a riesgos de estar en salas comunes. No se puede querer tapar el sol con las manos, siguen habiendo índices de pobreza y desnutrición, no hay nada que esconder. La pobreza, debemos hacernos cargo. No tienen idea de lo que están haciendo, dijo Malczewski, y dejó en evidencia el desinterés del ministro de Salud Pública de Misiones con respecto a este tema. Bueno, esperemos no estar nuevamente a un caso como el de 2002, que fue tan terrible. Y todavía me acuerdo, por ejemplo, una etapa de Clarín con uno de los chicos parado, y no tenía prácticamente cuerpito, era un músculo, era un hueso, era un esqueleto. Así que bueno, es muy triste esto. Esperemos que cambie y que haya responsables, ¿no? Como siempre, porque a veces pareciera que hay plata para tantas cosas. No, responsables hay, que los encuentren, que los hagan actuar como responsables, porque existir existen. Por algo y por alguien pasa. Y hay decisiones políticas también que no se pueden negar. Esto que vos contabas de la información que da el portal, de los contratos, de las cosas que se pagan, además, esto pasa, es uno de los grandes males de cierta política de antaño que persiste y que va a persistir. Entonces, pero también habría que hacer una revisión de cierta mentalidad también, que es lo más complicado de hacer y lo más difícil de cambiar, por no decir imposible. Qué sé yo, es complicado pensar desde algún lugar que hay personas que privilegian un auto a, ¿no? Digo, qué sé yo, hay un lugar de cierta humanidad en la que uno no puede negar y que debería quedar incluso fuera de hasta de un debate político. Digo, en el caso de Misiones no es que están ocultos, ¿viste? O sea, son comunidades que están en el medio del monte, pero que para los funcionarios de la provincia son prácticamente súper reconocibles las zonas, son populares. Quiero decir, vos te das cuenta cuando en el centro de Misiones, vas al centro de Misiones, cuando vas al monte donde no hay nada, y la verdad es que es increíble pensar que no los vemos, no hay casos de desnutrición, bajaron considerablemente. No importa, un solo chico muerto por desnutrición es demasiado. No es 200 contra 300, uno solo que se podría haber salvado es demasiado. A mí me viene a la cabeza una definición de un economista cuyo nombre ahora no recuerdo y lamento no recordarlo, que había definido que básicamente la pobreza es económicamente invisible. Creo que es una definición bastante fuerte, pero lo cuento, y creo que tiene que ver con eso. Incluso por lo que vos decías, esta gente no entra en estadísticas, no consume, claro, prácticamente no vota, digo, es económicamente invisible. Entonces, en tanto la política se maneja por intereses económicos y no por los intereses que debería manejar, bueno, estas cosas son una consecuencia inevitable de esa forma de hacer política. Esto es lo que te Y además a veces con tan poco se puede ayudar. Por ahí, no sé, si alguien iniciara una campaña, si se pudiera hacer algo desde acá, mismo de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, tal vez quien dice se podría ayudar en algo. Bueno, vamos a tratar de cambiar de tema, vamos a hablar de cosas un poco, vamos a tratar de darle otro tinte al programa. Matías, hablamos de deportes, ¿te parece? Vamos a hablar un poquito de deportes. Difícil después de esto, pero hay tiempo para un poquito de deportes. Como te comentaba, Fabricio Berto dejó de jugar al básquet, se retiró. Esto es después de sufrir mareos y palpitaciones que estaban relacionadas con una afección cardíaca previa que tenía, ¿no? Me parece que tomó una buena decisión porque está lleno de casos de, no sé si tanto en el básquet, pero sí en el fútbol, de jugadores que juegan hasta el final y terminan muriéndose en las canchas, todo por no conocer quizás y que no le hayan hecho estos tipos de estudios que detectan que tenían algún tipo de complicaciones cardíacas. Textualmente él dijo que tomó esta decisión para poner prioridad a su salud y a su familia delante del básquet. Fue difícil, pero después de jugar tantos años, él cree que fue la correcta. recordemos un poco los logros de Berto. Jugó en la selección argentina, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2004, aquella generación dorada que tanto ganó, la de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y también fue medalla de plata en el Campeonato Mundial de la FIBA en el 2002. Bueno, otro de los grandes atributos que le mencionan a Berto es haber sido el mejor pivote argentino de la historia. Ah, mira. Sí. Yo, perdón por mi ignorancia, no sé quién es el, cuál es el pivot. Miro básquet, por ahí me gusta, qué sé yo, pero bueno, de ahí a saber cuál es el pivot, no. Perdón. No, yo tampoco sé tanto, pero es el que cubre la pelota. El que pivotea. El que pivotea, exactamente. Claro. Parece, emparentémonos con el fútbol que... Exactamente. Que así nos entendemos. Aunque el pivotear es un término del básquet hacia el fútbol, ¿no? Sí, sí. Pero yo en el fútbol lo entiendo. Sí, bueno, en el básquet... Así que supongo que es más o menos... En vez de sacar la pelota para que le pegue el 9, claro, saca la pelota para que tiren. Claro, la, le cubren al tirador. Le... Exacto. Claro. Bueno, él era el mejor de la historia, que más rebotes había captado y más asistencias había hecho. Otro tema que te había adelantado es que, bueno, volvió a jugar Carlos Ascurra. Carlos Ascurra es el jugador de San Martín de Tucumán, que en el año 2005 había sido baleado en su pulmón derecho por un policía. Un enfrentamiento jugaba San Martín y Godoy Cruz, y bueno, se armó algún tipo de incidentes con la hinchada de San Martín, y él y algunos jugadores más trataron de impedir esos incidentes, y en un confuso episodio, un policía, el cabo Marcial Maldonado, lo valió en su pulmón derecho. Recuerdo, me acuerdo muy bien del caso. Fue prácticamente al lado, no había... Sí, sí, no sí, había... Sí, no había trayectoria, no había recorrido. Bueno. ¿Qué pasó con el muchacho que disparó? El muchacho que disparó, bueno... lo que sea... No, se quedó desvinculado de la fuerza. Ah, quedó desvinculado de la fuerza, sí. Y sí, el estado mendocino... Afortunadamente se lo pudo... reconocer inmediatamente, porque sí. Yo recuerdo las imágenes, era un grupito de policías, todos ellos cubiertos de las piedras, tirando tiros a lo loco en un costado de la cancha, y yo lo primero que pensé, claro, lo van a cubrir, pero bueno, no, está claro que si era un grupo, tiene nombre y apellido, si son 17 que actúan, alguno de los 17 va a ser, y nadie va a querer pagar el pato por lo demás, así que claro. Inmediatamente fue corrido de la fuerza. Aparte de desvincularlo, el estado mendocino indemnizó al jugador con 300.000 pesos. Está bien. Juan Pablo. No, vos sabés que ahora que dijiste indemnizar, justamente hoy estaba leyendo. ¿Vos te acordás que antes del inicio de la Copa de África balearon al micro de los jugadores de Togo? Sí. De la selección de Togo, sí, ¿no? Sí, recuerdo. Me acuerdo. Bueno, justamente hoy la FIFA salió a anunciar con bombos y platillos que va a indemnizar con $100.000 al arquero suplente. El chofer, un preparador físico y un asistente del técnico murieron. Y el arquero suplente terminó herido de gravedad incluso. Uh-huh. Tuvo operaciones, por eso el tema de la plata. Y él le había exigido a la FIFA una indemnización. ¿Cuánto te recordás? Blatter había anunciado en un principio $25.000. Y ahora se despacharon con 100.000 como así en un acto magnánimo. Claro. Pero no, igual de todos modos, es más, cuando vos diste el dato recordé que te lo quería comentar. Sí. Porque, no, lo curioso justamente es eso, hay una indemnización, hay un reconocimiento, pero la Copa no se suspendió, como se tendría que haber suspendido. Quiero decir, este manejo, ¿no?, de la FIFA... Eso te iba a decir. Tan espurio a veces. No, porque también convengamos que para un jugador con una carrera joven, con una carrera por delante, $100.000 no es tanto. No. No me acuerdo si fue, creo que era un jugador camerunés, Vivian Foé, que también murió. Murió, exactamente. Y el partido continuó como si no hubiese pasado nada también. Uh-huh. Bueno, y hace poco el jugador del equipo español, Sevilla, creo. Sí, sí. Que bueno, no falleció, pero la situación fue... Sí, verla fue por parecida. Televisión era estremecedora, me imagino estar ahí los jugadores, y también el partido... Digamos, tuvo un final feliz porque él no falleció, pero la situación fue la misma que vos decís de Foé. Se siguió jugando. Sí, esta cosa es puria, ¿no? Nada, te quería comentar. Todo se arregla con dinero. Buen dato. Bueno, lo cierto es que a los 32 años se pudo recuperar y volvió a jugar en el Deportivo Maipú de Mendoza, quien fue quien le abrió las puertas. Claro. Argentino A, ¿no? Del torneo Argentino A, exactamente. Bien por Ascurra. Sí, de verdad, una buena historia de vida. Aparte, para un jugador de fútbol. Bueno, tampoco es un mártir, fue una víctima. Pero porque. Yo digo bien porque he leído entrevistas y le costó mucho, de verdad, más allá de lo físico. Sí, bueno, ¿a quién no? Claro, por eso digo. Incluso creo que más allá de lo físico es un triunfo psicológico el que haya vuelto a jugar profesionalmente. Nada más. Ahí tenemos. Sí, sí, ahí está todo. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a hacer una pausa. ¿Eh? ¿Me entiende? Ya venimos. 9 de noviembre, primera transfusión de sangre. El doctor Luis Agote, médico e importante investigador argentino, fue el creador de la técnica de transfusión de sangre mediante citrato de sodio, método que evitaba la coagulación. Agote realizó la primera transfusión con esta técnica, de fundamental importancia terapéutica, el 9 de noviembre de 1914 en el Hospital Rawson de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Una superproducción de la minera canadiense Barrick Gold, con la actuación protagónica de el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el gobernador de La Rioja, Luis B. de la Herrera, el gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Llegan los piratas de la cordillera, por el oro destruyen los glaciares. En su ambición por el oro, los piratas de la cordillera harán lo imposible por boicotear la ley de glaciares, conocida como el Acuerdo Filmus Bonasso. Para lograrlo, deberán enfrentar al único adversario que puede derrotarlos. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y reclamales a los piratas de la cordillera que dejen de boicotear la ley de glaciares. Acordate, www.greenpeace.org.ar. Solo vos podés salvar los glaciares de la amenaza pirata. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Muy bien, 7 y 28, seguimos en término medio. Bueno, hoy es el día 9 de noviembre, para algunos no será nada, pero para otros es un día importante porque es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Hoy se estuvieron haciendo algunas actividades, bueno, y la idea es básicamente a charlar acerca de este tema, que es un tema interesante desde el punto de vista de que según las cifras oficiales y según las que tenemos, bueno, nosotros, que son justamente las cifras oficiales, se necesitan más donantes voluntarios de sangre, y esto lo dice, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación. Pero vamos a hablar ahora con la licenciada Liliana Becker, quien es responsable de del área de promoción de hemodonación del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Hernán Vázquez la saluda. Bueno, ¿se estuvieron haciendo algunas actividades hoy con motivo del Día del Donante de Sangre? Exactamente, no solamente hoy, sino durante todo este último tiempo se están realizando en realidad en todo el país campañas de donación voluntaria de sangre. En nuestro caso de la ciudad van a ser los días de mañana, que es el día miércoles 10, y el día viernes 12 de noviembre vamos a hacer dos campañas de donación voluntaria de sangre en las cercanías del obelisco, en Diagonal Norte y Cerrito. El horario va a ser de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. y allí vamos a estar esperando a todas las personas que quieran voluntariamente ser donantes de sangre. ¿Por qué voluntariamente? Porque en realidad en nuestro país estamos acostumbrados a esperar a que alguien nos pida que tenemos un ser querido enfermo y entonces en ese momento vamos a donar sangre. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud plantea el cambio de perfil de estos donantes y en muchos países lo han logrado y nosotros estamos camino a poder realizarlo. Claro. ¿Qué quiere decir? Que donemos sangre el día del año que nosotros queramos, el donde nosotros queramos. Y entonces, el día que tengamos suficientes cantidades de donantes voluntarios y habituales, vamos a poder dejar de pedirles a los enfermos y a sus familias que en ese momento tan difícil de la vida, en donde estamos preocupados por un montón de aspectos de salud, familiares, hogareños, etcétera, además ocupemos a los familia del enfermo a que busquen donantes de sangre. Claro. En realidad la comunidad sana somos los que tenemos que donar en el momento en que gozamos de buena salud. Y si todos asumimos esta responsabilidad social, no va a hacer más falta pedir y a veces hasta exigir, porque sabemos que muchas veces servicios hasta exigen determinado número de donantes. Tengo acá las algunas estadísticas que son sorprendentes cómo coinciden. En parte, bueno, usted representa lo que vendría a ser el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero también está el Ministerio de Salud de la Nación. Exacto. Y el Ministerio de Salud de la Provincia, porque bueno, en un día como este hay que unir esfuerzos. Exactamente. Han emitido algunas estadísticas con respecto a esto y son coincidentes, porque por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación dice que el 70% de la población argentina que dona sangre lo hace por familia. Familiaridad con alguien que lo necesita. En tanto, el Ministerio de Salud de la provincia destaca el dato, el otro, que es que el 26% de los donantes dentro del territorio de la provincia es donante solidario. Ajá. Es decir, justamente son los que... la inversa. Claro, exactamente. Entonces coincide. Hay, para decirlo de otra forma, hay alrededor de 30% de gente que dona por una cuestión de solidaridad y no porque tenga un familiar o un conocido, como habitualmente se hace. Exactamente. Y es importante, lo que apuntamos. Claro, es importante destacar que esa sangre que se dona, digamos, no solamente salva una vida, sino varias. Muchas veces hasta tres vidas, porque la sangre, al ser llevada a los hospitales, se divide en glóbulos rojos, en plaquetas y plasma. Y muchas veces se puede colaborar en la obtención de la salud o en la recuperación de la salud con tres enfermos diferentes. Uh-huh. Liliana, Matías Piñero la saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien. Quería preguntarle, ¿cuáles eran los requisitos principales para ser dador de sangre? Sí. Yo he ido a donar y me acuerdo que te dan antes un cuestionario larguísimo y de hecho después de donar, también te preguntan si te arrepentís de algo. Exactamente. Justamente. Primero vamos a decir los requisitos. Los requisitos generales son tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no estar en ayunas. Y llevar siempre un documento de identidad. Estas son las condiciones generales. Claro. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la donación? Primero vamos a registrarnos, vamos a completar un cuestionario que muchas veces es extenso, en donde vamos a registrar tanto los datos personales filiatorios como los antecedentes clínicos médicos de cada uno, y también van a haber algunas preguntas sobre un poco la forma de vida que tiene cada uno, ¿sí? Uh-huh. Todos estos elementos son conversados en uno de los pasos de la donación de sangre que son muy importantes, que es una entrevista médica. ¿Por qué? Porque en todos los lugares del mundo, ¿sí?, tanto acá en Argentina como en el país más desarrollado que queramos elegir, existe lo que se llama periodo de ventana. Uh-huh. Es decir, que si una persona, por casualidad, porque todos somos seres humanos, tuvimos alguna situación que pudo haber sido de riesgo, no por valorar esa situación ni de ningún modo, sino porque en ese momento, ante la mínima posibilidad que esa persona esté en periodo de ventana, se lo difiere por el tiempo, que en general es un año a partir de esa situación. Claro, vamos a decir que la sangre no es que pasa inmediatamente de una persona a la otra, claro, sino que tiene un proceso de laboratorio. Exacto, tiene un proceso de laboratorio. Se la somete a reactivos para ver si está, digamos, si es pura, si es sana. No es pura, sino se va a hacer todos los análisis de laboratorio necesarios para estudiar todas las enfermedades infectocontagiosas posibles de ser transmitidas a través de la sangre. Uh-huh. Pero, a pesar de hacer los análisis de laboratorio, si yo me contagié ayer una enfermedad, no va a aparecer, claro, los análisis durante X cantidad de tiempo. El famoso periodo de ventana del que estaba hablando. Entonces, además de los análisis de laboratorio, que por supuesto se realizan en todos los lugares, es sumamente importante la honestidad y la sinceridad, claro, a la hora de la entrevista, y posteriormente también todos los estudios que luego se van a realizar. Y es tan importante la sinceridad como la entrevista, como los análisis de laboratorio. Claro. A todos los aspectos son muy importantes. Vamos a continuar un poco con cuáles son los otros pasos de la donación. Después de la entrevista vamos a tener un pequeño control clínico que incluye peso, temperatura, presión arterial y control de hemoglobina. Control de hemoglobina lo que determina si la persona está anémica, porque si la persona está anémica le vamos a agradecer, pero que no va a ser donante de sangre, para no perjudicar, todos estos controles son para no perjudicar al donante fundamentalmente. Sí, sí. Posteriormente va a pasar a la extracción propiamente dicha, y luego va a tomar un refrigerio con nosotros. Claro. Es un proceso, digamos, simple, no muy largo, no. Simplemente que para algunos resulta un poco tortuoso, por decirlo de alguna forma, o le tienen miedo. Muchas veces hay algunas personas que tienen miedo. Hay que aclarar siempre que la donación de sangre se realiza con todos elementos absolutamente descartables y estériles, y que no tenemos que tener ningún temor hacia la posibilidad de contagio de alguna enfermedad donando sangre. Está totalmente descartado. Referido a todo esto, es importante acá, bueno, lo comparto con usted, pues seguramente estará de acuerdo. Hay algunos unos pequeños mitos que dice mitos a desterrar el Ministerio de Salud de la provincia. Y es interesante porque dice, por ejemplo, los que tienen tatuajes no pueden donar sangre. Falso. Si una persona se hizo un tatuaje hace un año o más, cualquier enfermedad infecciosa que tuviera sería detectada en los análisis a los que se somete la sangre. Exactamente. Porque al cabo de ese tiempo ya se ha superado el efecto ventana, dice. Por eso, lo que se difiere es toda persona que se realice un tatuaje o un piercing por un año. Es decir, a partir del último tatuaje o último piercing realizado, la persona no debe donar sangre durante un año. Pasado ese año, ya está. Porque lo si mismo... por casualidad sucedió algo, va a aparecer en los análisis. Lo mismo sucede con los que se hacen un piercing, sí, dice, sí, sí, exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Lo mismo sucede con cualquier persona que se hace una intervención quirúrgica, claro. Por más sencilla que sea, es una situación de riesgo, por lo cual es diferida por un año. Y usted lo decía recién, otro de los mitos es, hay que concurrir al centro de donación o a la colecta en ayunas, esto es mentira. Está permitido tomar bebidas azucaradas como té, café, mate o gaseosas. Bueno, en realidad no hace falta ningún tipo de ayuno para la donación de sangre. Acá hay alguna pequeña diferencia a veces entre algún servicio y otro, como puede llegar a ser en este caso la provincia. Uh-huh. Para nosotros, y en todo el mundo, en muchos países del mundo es así, en España, en Italia, se dona hasta las 6, 8 de la noche, y nadie está en ayunas. Mismo en la colecta, supongo, de la 9 de julio, la gente... Nadie está en ayunas, claro. Absolutamente. Y si por casualidad alguien viene y dice, yo no desayuné... Se le da un refrigerio. Nosotros le ofrecemos tomar, porque es muy importante consumir líquidos, fundamentalmente. Y por supuesto, si tiene ganas de comer un alfajor, lo va a comer antes y después de la donación. Para nosotros es fundamental que la persona esté confortable, que la persona esté hidratada y que la persona consuma los alimentos que habitualmente consume. Claro. Es diferente cuando vamos a hacer los análisis clínicos, porque en esos análisis se van a estudiar el colesterol, la glucosa, que sí hace falta, y hay que aclararlo, estar en ayunas. Entonces de ahí viene la confusión, en todo caso. Pero para los estudios de las enfermedades infectocontagiosas no hace falta ningún tipo de ayuno. Aquí dice, no obstante, antes de la donación no se deben consumir alimentos grasos ni lácteos. Esa es alguna pequeña diferencia que hay entre que es esto que decíamos. Nosotros Perfecto. No pedimos ningún tipo de ayuno. Perfecto. Salvo que haya comido un lechón, digamos, haya ido a comer Perfecto, perfecto. Pero la comida que habitualmente consumimos los argentinos en un día de hábil, no hay ningún inconveniente. Y por último dice, las personas que tuvieron hepatitis A no pueden donar sangre. Aquellos que tienen la certeza de que la hepatitis que padecieron fue de tipo A pueden ser donantes sin riesgo de transmitir la enfermedad al eventual receptor. Exactamente. No así aquellos que tuvieron la hepatitis B o C. En realidad, aquellas personas que han tenido hepatitis antes de los 10 años de vida, estamos totalmente seguros epidemiológicamente de que fue una hepatitis A. Con lo cual, si yo verifico que mi hepatitis fue a los 6 años de mi vida, no hace 6 años ni hace 10, ¿sí? Antes de los 10 años de vida, sí. Es una hepatitis A, con lo cual la persona puede donar sin inconveniente. Nuestra ley lo que dice es que posterior a los 10 años debería demostrar que fue una hepatitis A, con lo cual a veces es muy difícil que las personas guardemos algún tipo de análisis para verificar, pero si fue una B no puede donar ya de por vida. Liliana, tengo entendido que más allá de la buena acción que es donar sangre, también es bueno para el cuerpo, ¿no? Porque se renueva, ¿esto es así? Sí, de alguna manera podemos decir que se renueva nuestra sangre donando sangre, pero la realidad es que también nuestra médula ósea constantemente está renovando nuestros glóbulos. Entonces, en realidad lo que tenemos que apuntar es que es muy bueno para nuestro espíritu, para nuestra solidaridad, para nuestra propia comunidad, digamos. Uh-huh. Emocionalmente nos va a hacer muy bien, vamos a estar muy contentos y satisfechos de que pudimos hacer algo por el otro, sin conocer exactamente la cara del otro. Mm. Tenemos que saber que la sangre no es patrimonio específicamente del hospital, sino es para todos, porque ¿quién de nosotros está exento que hoy al volver de nuestras casas no tengamos un pequeño incidente? Acá dice... Si llegamos a un banco de sangre, vamos a querer que el banco de sangre responda con la cantidad y la calidad de sangre que vamos a necesitar, si tuviéramos ese accidente o esa enfermedad que lo requiera. Y para eso tenemos que ser todos donantes voluntarios. Sí. Por último, informa el Ministerio de Salud de la Nación que el año que viene Argentina será sede de el Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio. El 14 de junio. La Organización Mundial de la Salud elige un país por año para hacer esta celebración, todos los 14 de junio. Este año, en el 2010, fue en Barcelona y en el 2011 ha sido seleccionada la Argentina como país sede para celebrar este evento. Así que va a ser una oportunidad más para poder difundir la importancia de la donación de sangre, este acto solidario que podemos hacer solamente en vida y en momento de salud, ¿sí? Así que, bueno, estamos realmente muy orgullosos. Hoy se difundió por primera vez el hecho de que la Argentina va a ser sede y se van a hacer celebraciones a lo largo de todo el país. Todo sirve para contribuir a la concientización. Exactamente. Licenciada Liliana Becker, responsable del área de promoción de modonación del Ministerio de Salud, muy, muy amable, y esperemos haber contribuido con este granito de arena para sacar algunas dudas. Y los espero a todos los que quieran en Diagonal Norte y Cerrito, que allí vamos a estar mañana miércoles y el viernes 12, entre las 9:30 y las 17:00, donando sangre todos los que podamos hacerlo. Muy bien, que vaya bien entonces. La sangre va a ser para los hospitales del gobierno de la ciudad, por supuesto. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, así que los que tienen miedo, los que no sabían, no hace falta ir completamente en ayunas, ya saben, pueden ir después ni al mediodía, a la tarde, etcétera, a las carpas a donar. Juan Pablo ya se ofreció. Ya está pálido Juan Pablo. 3 litros de sangre va a donar Juan. Escuchó la palabra sangre y ya está pálido. Bueno, yo mucho no puedo decir porque cada vez que he ido también estoy al borde del desmayo. Bueno, vamos a la columna de Juan Pablo. Vamos a la columna de Juan Pablo. A ver, yo les había dicho antes lo de un título tan pretencioso como Simbología de los Mitos. En realidad tiene que ver con eso, pero es bastante más, quiero ser bastante más específico. Vieron, ustedes lo saben, toda esta suerte de raid que se está dando de empezar a llamar Néstor Kirchner a calles, a lugares, a plazas, varias cosas, incluso al torneo, lo habrás leído, Matías, que hubo una propuesta de llamar Néstor Kirchner al torneo, el que viene, no sé cuál es, clausura, apertura, nunca lo sé. Clausura. Gracias. ¿No es la apertura? No, porque es al revés, el principio de año es el clausura y fin de año es la apertura. ¿Por qué? No sé. Nunca lo sabremos eso, claro, pero es cierto, es el final es el principio es el clausura. Hay una cosa que me llama mucho la atención. En su momento, ustedes conocen y lo saben, la cantidad de iconografía que hay alrededor del Che. Quiero ser claro, no estoy haciendo comparaciones. El Che es un ejemplo también dentro de lo que estamos hablando, lo que es mi materia, que tiene que ver con el discurso, el mensaje, los símbolos y esas cosas que nos transmiten los medios. Fueron muchos los años que se necesitaron para vaciar de contenido la imagen del Che, convertirla en un icono vacío. Salvando distancias por carácter de las personas, pero en algún sentido pasó exactamente lo mismo con John Lennon. Una persona que tenía un discurso interesante, que más allá de su terminan, lo que en su momento intentó ser una revolución cuando fue la guerra de Vietnam, que después de ahí viene toda una corriente, terminan siendo símbolos vaciados de contenido. Y sabemos que una de las maneras de neutralizar esos símbolos es la sobreexposición. Quiero decir, es como que están cometiendo un error muy grave en esta necesidad que tienen de resaltar la figura del líder que no está y el que disciplinaba a la tropa detrás de él. Hay una actitud frente a eso que les puede costar muy caro, porque todo este avance que hay de llamar Néstor Kirchner, y diarios también que yo sé que con la mejor intención militante lo hacen, pero esta cosa de seguir insistiendo con la muerte del líder, con seguir poniendo la cara, con convertirlo en un diario, incluso en un cintillo, vieron que el cintillo sí. Es ese cosito que va arriba de... Uh-huh. Es eso, ¿no? Esto de la sobreexposición termina convirtiéndolo en un único vacío. Sabemos que ese es el destino de muchos, por un montón de situaciones. El tema es que no sea tan rápido. Quiero decir, ¿cuánto hace que se murió Néstor Kirchner? Hace muy poco. 2 semanas, sí. Y ya hoy, 15 días después, es casi, empieza a ser ya un icono vacío. Empieza a ser un icono vacío de contenido. No quiero entrar en una discusión ahora que podríamos entrar, pero que simplemente porque no viene al caso, sobre cuánto de trascendente y cuánto de real hay en un legado político. No quiero decir, esa es otra cuestión. Hay sí una significancia muy importante para parte de un sector de nuestro país que tiene esa figura. El tema es, si quieren que ese legado, que en otro programa podríamos hablar y discutir, pero si quieren que ese legado entre la historia, déjenlo a él entrar a la historia en paz. Quiero decir, me parece que están sobreexponiendo demasiado y demasiado mal algo que es muy pronto. No en vano tienen que pasar, por ejemplo, 10 años para que sea legal, quiero decir en términos de protocolo, mencionar una estación, por ejemplo, una estación de subte, una estación de tren, un barrio, una plaza. Tienen que pasar 10 años del fallecimiento de la persona para que se pueda. Entonces, hay un montón de situaciones que nos indican que hay algo que se está sobreexponiendo y que, uh-huh, bueno, eso, déjenlo entrar a la historia en paz. Gracias, Juan Pablo. Interesante. Vamos a pasar con la música, con Matías Piñero. Vamos a hablar del show que va a dar Carlos el Indio Solari este fin de semana en la ciudad de Tandil, en el hipódromo de Tandil, y con asistencia récord, parece que se cortaron 80.000 tickets, por lo que 85.000 personas van a ir, porque siempre están los 5.000 que van de garrón. Para que nos demos una magnitud de lo que va a ser el show, están viendo cómo conseguir 5.000 kilos de pan para satisfacer los miles y miles de choripanes que van a comer ahí la monada en Tandil. Aparte de eso, el Indio quiere innovar con el tema de la tecnología y las pantallas, porque justamente va a haber 2 pantallas de alta definición al costado del escenario y un nuevo concepto en sonido. El Indio, recordemos que tiene 61 años, y aparte de estar tocando, este va a ser el único show del año, que aparte se viene promocionando ya hace como 8 meses. Siempre es uno solo en el año. Sí, el año que viene van a ser varios, porque justamente a fines de noviembre o principios de diciembre va a salir su nuevo disco. Así que bueno, va a haber montonazo de gente. Como siempre, agarrando de todo el país. El legado de Los Redondos, que para mí no están así. Para Juan Pablo me parece que tampoco, porque no le gusta mucho el Indio, pero sí le gustaban Los Redondos. Pero es convocante el Indio. Vamos a escuchar un tema del Indio, del disco El Tesoro de los Inocentes, justamente el tema El Tesoro de los Inocentes. estado lindo, Solari, como siempre, muy inspirado en sus letras, pero están, están buenas, me gustan mucho. Bueno, vamos a contarles los estrenos de la semana. Les cuento Papá por Accidente. Papá por Accidente, una comedia. Trabajan Jennifer Aniston y Jason Bateman. Se estrena el 11 de noviembre, o sea que el jueves que viene. Va a estar ahí en todas las salas. Te cuento la, la sinopsis, Juan Pablo. Por ahí a mí, ¿sabes qué me sorprende el título? Pregunto, ¿no? Desde sí, ¿hay, ¿hay otra manera de ser papá? No, no seas tan cruel, por favor. Qué cosa impresionante. Bueno, Papá por Accidente se centra en un neurótico e inseguro hombre que averigua que su mejor amiga, Jennifer Aniston, desea tener un hijo, aunque sea por inseminación artificial. De forma clandestina, reemplaza el semen de su donante por el suyo y está forzado entonces a vivir con el secreto de que es el padre real del niño. Él cambia el semen del donante, claro, para que sea hijo de él. ¿No se parece al capítulo de Los Simpson de la paternidad dudosa de Homero? Que es el abuelo el que cambia, ¿te acordás? Que cambia los frascos de ADN. La verdad que no me acuerdo. Ah, sí me acuerdo, me acuerdo. Eso sí. Tiene un aire. Bueno, eso entonces es Papá por Accidente. A mí me gustó, ¿eh? Es linda, es entretenida para estar un rato. Está ocupada. Me identifiqué mucho con el protagonista porque supuestamente la amiga. Está ¿con el papá por accidente? Claro. No, pero pará. No, justificarme, pará. No, lo digo porque. Porque según ella no quiere el semen de su amigo porque lo considera muy pesimista. Y él le dice que en realidad es realista. No me acuerdo quién decía que el pesimismo es una forma de realismo. Sí, totalmente, muy de acuerdo. Bueno, Villa Amalia, vengo de verla hace un ratito, es una película francesa. Es la adaptación de la novela del escritor Pascal Quignard, supongo que debe ser. Q-U-I-G-N-A-R-D. Será así. Villa Amalia es la historia de Anne, concertista de profesión, cuya vida cambia de la noche a la mañana por un beso. Cuando ve a Thomas, su esposo, besando a otra mujer, Anne decide romper con el pasado y empezar una nueva vida. Insegura de la realidad que le espera, Anne solo desea comenzar de nuevo y ser otra persona. Con su música y la amistad de George, una ex pareja que reaparece del pasado, emprende un viaje que la llevará a una isla donde se encuentra Villa Amalia. Es bueno ver cómo se deshace el pasado, porque empieza a vender el departamento, el auto, empieza a tirar las cosas en la basura a medida que se va yendo. Digamos, se desprende de todo, pero así, o sea, como no importa nada. Y el jueves 4 se estrenó El Bosque, la película de Pablo Siciliano y Eugenio Lacerre. Trata sobre un sujeto que vive solo en una casa perdida en el medio del campo, que caza para comer y vive sumergido en la más terrible monotonía. Dannenberg se llama. Cada día se para frente a dos tumbas coronadas por un círculo de madera y una tarde ve a lo lejos la silueta de dos personas que se acercan al lugar. Por fin, el reloj de péndulo de la casa comienza a andar solo. Eso que esperaba ha llegado y las cosas de aquí en más se vuelven imprevisibles. Una película argentina que la vi, muy buena también, me gustó mucho. Y mantiene como una especie de trama, algo así como misterioso a medida que va pasando la película, que te tiene así como esperando el desenlace, que bueno, después se rearma todo. Al principio es así, y después se arma y te das cuenta de qué es lo que pasaba. Bueno, película argentina, hecha por estos cineastas de, bueno, Pablo Siciliano es de Comodoro de Rivadavia, pero llegó a La Plata para estudiar cine. Gastón Narcotic también es del Comodoro de Rivadavia, pero residía en Calafate y luego para estudiar cine también fue a La Plata. Y Eugenio Lacerre, que llegó a estudiar cine en la Facultad de Bellas Artes, oriundo de Pehuajó. Así que se las recomiendo, muy interesante. Además es importante poder promover a lo que es el cine argentino, que está dando realmente bastantes películas, pero que no todas, a ver, tiene que ver con que no todas tienen ese aparato marketinero que puede ser, por decirte, El Secreto de Sus Ojos, ¿no? El arte del boca a boca, en donde todo el mundo va a verla, porque quiere verla casi por decantación. cuando hay películas que por ahí también son buenas, no a ese nivel, obvio, porque El Secreto de sus Ojos es una superproducción, pero que sí merecen, por ahí por la historia, por la realización, por el esfuerzo, por distintas cuestiones, y también ser que merecen entrar en un circuito un poco más, por lo menos propagandístico, para que puedan acceder a un mayor caudal de espectadores. Así que recomiendo El Bosque para que vayan a verla. Y también este jueves se estrena Cómo Vuela Sin Manija, un documental muy entretenido. Todavía no lo vi, lo voy a ver ahora esta semana. Que trata sobre un hombre que parece que vive encerrado en su casa, un poco negado, vive de esa forma a través de los pedidos que le hace a su vecina. Bueno, también muy interesante. Y también vamos a hablar de eso la semana que viene, el martes que viene. Vamos a hablar un poquito más de Cómo Vuela Sin Manija, que se estrena este jueves. Un buen fin de semana para ir al cine. Buen fin de semana, como siempre. Y además, a esta altura del año siempre hay un montón de estrenos. Así que el viernes voy a ir a ver La Invasión, una película sobre la invasión extraterrestre. Así que otra más. Ahí estoy en mi salsa. Esa es mi salsa. Los aliens. No los zombies. No, los zombies no, por favor. Que a pesar de que ayer lo vi, Ayer lo vi. Sí, sí, yo también, pero no vamos con él. Creo que les había quedado pendiente una noticia muy importante. Ah, de deportes, sí, me parece, ¿no? Sí, algo relacionado deportes mentiroso con el Pulpo Paul. Sí. O sea, que presentaron al sucesor. Recordemos que el Pulpo Paul murió. Exacto, murió la murió semana hace pasada. Murió hace dos semanas, pobrecito, un día fueron y lo encontraron ahí muerto. ¿Qué pasó ahora con el Pulpo Paul? ¿Vaticinó su propia muerte? No. No. Bueno. Quizás avisó. Quizás avisó. Algunos de los ocho brazos deberán quedar para golpearlo a veces. ¿Y qué le pasó al Pulpo? ¿Qué pasó ahora con el Pulpo? Bueno, presentaron al sucesor de Pulpo Paul. Es francés, tiene 5 meses. Estamos escuchando el reggaetón que le hicieron en homenaje. Bueno, pero ahora lo vamos a escuchar, pero contame de qué trata. Bueno, como te decía, no se saben si es Paul 2 o Paula. Porque no saben el sexo. ¿Saben el sexo todavía? No saben el bueno, sexo. Que le bajen las urnas y se lo pregunten. Claro. Lo cierto es que va a tener su primera prueba en la Copa. ¿Cómo se llama? En la Eurocopa, bien digo, claro. En 2012. Bueno, ahí vamos a ver si realmente, o sea, que pega o no. De acá al 2012 se va a alimentar y va a estar ahí, digamos. Va a estar ahí, ensayando, haciendo digamos nada durante 2 años. Yo igual le pediría que para la Copa América del 2011, aunque sea, que nos diga. Sí, o por lo menos que diga si Batista se queda hasta el final que viene o no, lo van a rajar. No, no, ustedes discúlpenme, pero para los vaticinios de la Copa América lo tenemos al libro. Ah, o sea, con eso no se alcanza. Yo digo, ¿este tiene alguna relación con el auténtico Paul? Digo, ¿algún hijo, algún primo? Algún... No, no, este francés bromeaba su cuidador, dice que es un alemán muy elegante, pero que no sea muy oloroso como todos los franceses, y que es muy curioso también, dice. Muy bueno, curioso, yo te digo. Yo me salgo de la vaina por decir estas cosas, pero escuchen el reggaetón del Pulpo Paul, que se lo habían hecho el Pulpo Paul primero. Pero bueno, supongo que a este, que se llama igual, se lo van a poner. Hay que seguir vendiendo discos. Para Juan Pablo, para que lo escuchen, un poquito del reggaetón del Pulpo Paul. Mercado hasta que te conocí, no termines chocando, antes dime más de ti. Eres tú mi bola 8, mi amuleto personal, más que pata de conejo sabes lo que va a pasar. Hola, aprovechemos el tiempo que te queda, anda vamos a Las Vegas, súbete a mi pecera. Dime lo que va a pasar, dime cuándo va a temblar, si el mundo se va a acabar. Si piedra, si piedra, si piedra, papel o tijera. Anda, vamos a bailar. Bueno, ¿qué te pareció, Juan Pablo? Me impresionó el vaticinio este que comentabas, sí, vos, Matías, de aprovechemos el tiempo que nos queda. Claro, una parte dice aprovechemos el tiempo que nos queda. Mirá si lo mataron, quizás lo mataron ellos. No, no, ya se sabía que murió. Perdón, se sabía. No, de viejo, me parece. No, porque los pulpos tienen un ciclo de más o menos 6-7 años de vida. Este pulpo Paul ya venía de hace... No, está bien, les alcanza de un mundial al otro, les alcanza. Sí, sí, esperemos que esté duro también. A luego el mundial llega. Aprovechando que ya estamos descarrilando, les cuento que se viene la película porno de los mineros de Chile. Nah. ¿Cómo creen que se puede llamar la película? No, no tengo idea, no sé. Bueno, La Mina se comió a los 33. Y va a estar protagonizada por 33 actores y una sola chica. Una sola actriz que se llama Ana Karenina, que tiene 20 años. Ana Karenina, qué lindo, ¿no? Pobre. Y dice estar muy feliz con su nueva ocupación. Desde los 13 años que era mi sueño ser actriz porno, siempre me llamó mucho la atención, así que estoy contenta con esto. Precoz la chica. ¿Desde los 3 años? 13. Ah, tiene 20. Con respecto a las historias que se conocieron de los mineros, el director de cine, Leonardo Barrera, que va a ser el que la va a afirmar, dijo que se verán reflejadas algunas, como por ejemplo la de Johnny Barrios, el hombre que tenía dos esposas. Ahí va a tener una, está en problema. Así que bueno. Bueno, ustedes saben, da para todo. Sí, me resulta curiosidad cómo será la trama. ¿Vos sabés que me resulta curiosidad? Bueno, la podemos ver y la podemos comentar también. Pero que el nombre lo dice todo, la niña se tragó a los 33. No, pero ¿sabes por qué te lo comento? Fíjate que fue casi un debate nacional en Chile el orden en el que iban a salir. Acá supongo que debe haber previo a toda la acción un debate sobre quién le entra primero. Sí, no lo había pensado. ¿Aparece Piñera? Es probable. Al para lo último, recibiendo ese Goldborn, el ministro de minería, el secretario de minería. Y los rescatistas. Ya ahí serían como 40, ya es demasiado para una sola. Sí, los rescatistas. No, no, tampoco no podemos matar. No, acá nada baja, todo sube. La cápsula. Bueno, pero yo no estamos yendo, pero bueno. Antes de irnos, que tenemos que queremos saludar, porque aparte lo tenemos a Cristian de saco y corbata, hay que decirlo. Sí, porque hay que decirlo. Nuestro amigo Patricio Jenny, Patricio Jenny, conductor de Free Rock los viernes a las 8 de la noche acá por Radio Libre, ya seguramente debe estar yendo o allá en el Teatro de Medio Ateneo. A partir de las 9 de la noche se entregan los premios Z. Recuerden que Radio Libre está nominada a través de su programa Free Rock a Revelación de FM, mejor programa, así que vamos a ver si ganan o no. Vamos a estar atentos ahí esperando la ¿se va a transmitir? ¿Canal 7? No sabemos, ¿no? Por ahí algún canal de cable, Canal A suele transmitir por ahí esos. Vamos a ver, esperemos mucha suerte entonces. Va a estar Cristian Greco, nuestro operador, va a estar allá y va a estar a la espera de ver si ganamos o no. Es que me refería a eso, más allá del premio, que bien merecido lo tendría, ya tiene merecida la terna. Digo, acá el hecho significativo es que lograron ponerlo de saco de corbata a Cristian. Realmente, pero el mérito de zapato, la terna de Patricio, mostrando los zapatos también. Y zapatillas, está bien. Salvo topper. Está bien, porque viste que las cámaras siempre van de tres cuartos y para sí, arriba. Sí, es así. Que... Es más, nunca sabemos si tienen traje de baño los conductores de noticiero abajo. Pero bueno, es así. Bueno, mucha suerte entonces para Free Rock. Ojalá que nos dé una alegría a todos los que estamos acá en Radio Libre. Muchos, no, iba a decir casi, no. Yo deseos a Patricio. No importa, ya está. Bueno, gracias Domingo, gracias Matías. Gracias a ustedes. Pablo, Cristian, mucha suerte allá. Nosotros nos vamos a ir con la cortina, eso sí, esperando que que vuelvan todos ustedes, que nos escuchen el martes que viene, a las 7 de la tarde, con un nuevo término medio, esperemos un poco más normal. Gracias, chao.